Lógicamente faltan las muertes de estos héroes, la muerte de Moisés, la muerte de San Martín, y vamos a verlas todas al final. Ahora quiero pasar a Gandhi. Este también es un ser muy particular que quiero que veamos. Es otra forma de poder lograr la liberación de un pueblo. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 y murió el 30 de enero de 1948. Él era hijo de un primer ministro, se le conocía como el nombre de Diwan al primer ministro, se llamaba Karamchand Gandhi, el padre, y su hija, su mujer se llamaba Putribai. Eran de una casta comerciante, dentro de lo que son las castas en las Indias, y esta mujer fue la cuarta esposa del padre, y es la que le inculcó todas estas cuestiones de ser vegetariano, ayunar para purificarse, tener tolerancia de los credos y religiones, y la que lo formó justamente en lo que después terminó siendo Gandhi. Este hindú, en un momento determinado, cuando fue mayor, a los 13, es decir, no tan mayor, a los 13 años le arreglaron el casamiento con Kasturba Makraji, que tenía un año más que él, con la cual tuvo 4 hijos. Él, en un momento determinado, estudió, no era muy bueno, por Bandar, y posteriormente en Rascot. De alguna manera y con mucho esfuerzo él pudo lograr entrar a la Universidad de Bombay y terminó recibiéndose como abogado, estudió Derecho y luego se fue a Londres a estudiar para poder hacer su especialización o su licenciatura. De hecho, Londres era considerado un lugar muy especial por las artes, las letras, la filosofía. Y justamente Inglaterra era la que tenía sometido a India en aquella época. Gandhi no tuvo mucha fortuna con respecto a su profesión, debido a que cuando intentó realizar su trabajo había tantos abogados en la India que realmente no le fue bien. Pero en un momento determinado, en 1893, aceptó un contrato para irse a Sudáfrica, a Natal. Y entonces en ese lugar empezó a conocer la opresión que vivían 150.000 de sus compatriotas, debido a que en ese lugar estaba el apartheid, y entonces todos los que eran de raza negra eran tratados de una manera terrible. Es ahí donde él empezó a trabajar las cuestiones por ciertas misivas que él tenía, como la resistencia pasiva, la desobediencia civil, la no violencia, el anarquismo pacífico, esas cuestiones, ese pensamiento que él hizo llevar adelante para poder lograr justamente en sus compatriotas una igualdad de derechos en esa nación. Lógicamente fue muy duro tanto para él como para sus seguidores, porque vivía preso. Lo golpeaban, no solo a él, también han llegado a puntos de matar a la gente, fusilar a la gente. Y lo que hay que destacar es que todos estos movimientos no eran movimientos agresivos o violentos. De hecho, él es el que, Gandhi, es el que instaura otros métodos de lucha, nuevos métodos de lucha, como son la huelga y las huelgas de hambre. Una de las cosas a destacar es la desobediencia civil, y no porque, como a veces vemos nosotros en la tele, que se enojan y empiezan a tirar bombas molotov o incendian o rompen. Acá no tenía que ver con eso, no había ninguna agresión con respecto a esta gente. Yo les doy un ejemplo de las cosas que pasaban ahí. Una de las cosas que hacía la gente cuando veía que era discriminada de esta manera, más que nada todos estos hindúes que se encontraban en Sudáfrica, que no le permitían votar, quemaron todas sus documentaciones. hicieron una hoguera y quemaron sus documentaciones, sin perjuicio de nadie. Pero ahí demostramos justamente cómo ellos se manifestaban en contra de esas decisiones políticas y de esas leyes. La cuestión es que esto es lo que a Gandhi le mostró una beta en su vida, una utopía, un algo que le dio una razón de ser, una razón de vida. Porque hasta ahora vimos que no tenía un buen desempeño en lo que era su profesión, no era una persona muy hábil en esos menesteres. Y lógicamente, con los que ya conocen su historia, saben que la potencia de Gandhi radica en otros aspectos. Justamente en este tipo de cosas, como ciertas plataformas que él difundió, que, a ver, el nombre es Satyagraha, que quiere decir apego o devoción a la verdad, que consistía justamente en la protesta no violenta. De hecho, una de las particularidades dentro de su país era que todo el pueblo era sometido muy terriblemente por los ingleses, y una de las cosas que vivían, que dentro de este sometimiento o de esta opresión, tenía que ver con impuestos que eran grabados hacia la sal. Es decir, la sal tenía ciertos impuestos que hacía que sea muy injusto, muy poco accesible. Y entonces, una de las dentro de la historia de las protestas más conocidas fue la protesta de la sal, donde la gente no levantaba una mano. Todos los seguidores de Gandhi, inspirados por estos pensamientos de Gandhi, por su líder, hacían la petición a voces, y eran golpeados, hasta en algunos casos hasta muertos. Hubo un caso que las columnas avanzaban y los soldados ingleses los golpeaban a esta gente, y la gente caía, lógicamente por efecto del golpe, muchos desmayados, otros malheridos, los cuales eran levantados por las mujeres y los curaban. Entonces se reponían y volvían a formar la columna, y iban nuevamente a que le den otro palazo, pero nunca levantaron una mano agresiva contra todo ese oprobio. Es de destacar estos pensamientos de esta persona, que lógicamente tuvieron también, él más bien fue el canalizador de esto, pero él se inspiró en varias cosas, como en Bhagavad Gita y en los libros de Tolstoy, también así en un libro de un anarquista que se llama Henry David Thoreau, que hizo un ensayo que se llamaba La desobediencia civil. Él tomó mucho en cuenta y el tema de las doctrinas hindúes y las enseñanzas del dios Krishna, y sobre eso es que conformó toda esta idea que lo llevaron al punto de ser un líder tan grande que, con solo poder comunicar su pensamiento, compartir su pensamiento, la gente lo seguía y hacía conforme a sus consejos. Por eso se caracteriza justamente esta liberación de los indios, de la opresión de los ingleses, sin la violencia. Yo por ese motivo lo quise traer a Gandhi acá al tapete de esta discusión y de esta comparación, porque es otra de las formas en que se pudo lograr la liberación de un pueblo, y en este caso no fue con violencia. Por eso yo lo traje muy particularmente. Es más, en un momento determinado, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, a India lo quisieron hacer formar parte, y entonces eso originó grandes problemas en lo que fue el pueblo hindú. hasta el punto de ser encarcelados muchos de ellos, hasta gente perteneciente al Congreso. Es más, la mujer de Gandhi muere en prisión. Gandhi también estaba en prisión. Esto, imagínense, una persona que está luchando por sus derechos de una manera muy, muy particular y las cosas que tiene que soportar. La cuestión es que en un momento determinado logra la liberación de India, que fue culminando la Segunda Guerra Mundial, que es ahí donde a él también lo liberan, porque hasta tiene un momento de enfermedad de malaria. Estaba muy, muy mal, entonces le dan la posibilidad de que esté fuera de la cárcel. Para que se den una idea, en aquella época hasta alrededor de 100.000 presos políticos llegó a haber por esta cuestión de los pensamientos de Gandhi para poder lograr atener la liberación de su pueblo. Había mucha gente que lo seguía. Es decir, en un momento determinado, cuando logran la emancipación, lo que hay que entender es que había, como yo les comenté, después de toda liberación, viene una guerra civil. Ahí había un problemita que tenía que ver con entre los musulmanes y los hindúes. Entonces, en un momento determinado, si bien Gandhi no estaba de acuerdo porque él era muy respetuoso de todas de los distintos credos, había algunos que no estaban muy de acuerdo con estas cuestiones, y para poder evitar una guerra civil a gran escala o una matanza a gran escala entre musulmanes e hindúes, entonces es que si bien se logra la liberación de la India, lo que se hace también es crear dos estados, que es el pakistaní y el de Bangladesh, que es donde se asientan los musulmanes, y en India los hinduistas. La cuestión es que no le queda otra a Gandhi que acceder a esto. De hecho, para evitar la guerra civil, una de las cosas que hizo fue huelga de hambre. Entonces, en ese momento, cuando se enteraron que Mahatma Gandhi se moría, entonces se detuvo esa guerra civil y después se sobrevino la división de estos estados. Vamos acá a cerrar estos temas con las muertes de estos tres grandes seres de la historia. ¿Cómo muere Moisés? ¿Cómo muere San Martín? ¿Y cómo muere Gandhi? Gandhi muere asesinado a los 78 años. Cuando él muere, sus palabras fueron: "Hey Rama". Como teniendo una comunicación directa con una de las séptimas reencarnaciones o avatares de Vishnu, que era Rama. De esta manera todos pueden llegar a denotar el espiritualismo que tenía esta persona. Gandhi muere justamente a manos de una persona que era un hinduista fundamentalista, que no estaba de acuerdo con ciertas cuestiones que él entendía con respecto a cómo tenía que ser tratado el otro. De hecho, para darles unos ejemplos, cuando Alemania hace la toma de Polonia y comienza la Gran Guerra, él les aconseja a los ingleses que le permitan que sean invadidos, que hagan lo que quieran, que actúen de una manera no violenta y que hagan una insurrección del tipo civil o esta anarquía pacifista, para demostrarle que estaban en contra de esa cuestión. Lógicamente, muchos no entenderán este tipo de cosas. De hecho, lo que le llevó a la muerte fue el hecho de un pago a Pakistán de un dinero prometido, justamente por esta visión que tenía Gandhi. Entonces él aconsejó que se le pague a Pakistán ese dinero y que todos terminemos en paz. Esto hizo que lo empezaron a odiar, Y esta persona, que me estoy hablando especialmente de esta gente que piensa muy diferente, que está a favor de lo que es llegar por medio de la fuerza a poseer ciertos lugares, ciertos posicionamientos, le terminan dando muerte el 15 de noviembre de 1949. En el caso de San Martín, muere de viejo, y la particularidad es que cuando muere, que es lo que se destaca, él muere a los 72 años, el 17 de agosto de 1850, se detiene el reloj del lugar donde él vivía, y se detiene justamente a la hora de su muerte, que es a las 3 de la tarde, que hasta el día de hoy, si uno va a Boulogne-sur-Mer, encuentra al reloj detenido a las 3 de la tarde, a las 3 en punto. En el caso de San Martín, murió de muerte natural. Y en el caso de Moisés, fallece en el Monte Nebo, donde su cuerpo es cuidado por, según las traducciones, por el arcángel Miguel, y otras traducciones dicen el Miguel. Y dice, el Miguel y sus ángeles contendían por el cuerpo de Moisés contra Satanás y sus ángeles. ¿Por qué acontece eso? El Miguel, en las traducciones de esa palabra justamente, no habla precisamente del arcángel, sino que habla del Señor. El Señor es el que oculta al cuerpo de Moisés en el Monte Nebo y le da una sepultura, y se lo quita a Satán, o no le permite a Satán que lo agarre, porque Satán seguramente lo iba a usar para que el pueblo de Israel lo tome como sujeto de adoración o de reliquia, porque justamente lo que hay que adorar es un dios, y esa era la cuestión, y se iba a tornar muy confuso, y por eso el cuerpo de este gran profeta es ocultado por manos del Señor en un lugar que hasta el día de hoy se desconoce. La cuestión es que acá más o menos estamos teniendo un breve repaso de esta gente. Lógicamente queda una parte que tiene que ver con toda la ley que se le da a Moisés, que no la quiero tocar ahora, lo quiero destacar. Las máximas de General San Martín y sus palabras con respecto a... Bueno, recuerdan lo que comenté recién con el dinero que le entregaron en Chile. Y por otro lado, a todas esas misivas entregadas por Mahatma Gandhi, de las no violencias, de la insurrección civil, la anarquía pacífica, que en otros nombres no lo encontrarán ustedes en la historia, pero que hacen a estas grandes personalidades, a estos libertadores, que en definitiva nos han marcado de alguna forma. Yo en un ratito vuelvo, así que los dejo con unos temas musicales para poder hacer el cierre y ver cómo termina este programa vigésimo que tiene que ver con los libertadores. Y espera una respuesta de mis labios. cantando esta canción. Yo solo soy un pedazo de tierra. No me confunda, señor, por favor. Nunca pensé encontrarme con el jefe. ¿Qué pienso yo de nuestra situación? Yo solo soy un pedazo de tierra. No me confunda, señor, por favor. Yo solo soy un momento en la tierra. ¿Qué tensión que hay en el ambiente? ¿Cuántos pensarán como yo? Si las papas bien, vamos a ir cerrando la idea y cerrando el programa. Les voy a recordar el celular 02224 1554 5550, y les aconsejo que se den una vuelta por el blog, ya que están los resúmenes, por lo menos está el resumen del primer programa. Voy a sacar más o menos un resumen por mes, que es fmreventa.blogspot.com. Vamos a ir dándole forma a este colofón. Lo que quiero destacar en particular de estos libertadores, primeramente, también aclaro como al principio, San Martín lo elegí por una cuestión tan ligada a nosotros, porque fue un ser tan especial, y esos fueron los motivos por los cuales los elegí. Y Gandhi, lógicamente, por haber logrado la liberación de su pueblo por medio de la no violencia. Por eso fue elegido. Lógicamente, ustedes saben que el disparador, en cierto modo, siempre es la Biblia, y a partir de ahí, por el hecho de ser judío cristiano, ¿no?, lo tomamos como base y después trabajamos sobre el tema. Lo que voy a destacar es lo siguiente. Vamos a tomar primero el tema no violencia. En el caso de Moisés, se encontraba muy claro el tema de la no violencia. Ellos, todo el pueblo israelita aceptó el sometimiento, y lo que hacía era apelaba a Dios para que pudiera intervenir. Hay que entender que ellos eran el número mucho más grande y podían haber revertido la situación de otra forma, pero no accedieron a esa cuestión, y el que por ellos luchó fue Jehová. Desde cosas sencillas como pudo ser aflojar ruedas de un carro, como otras cuestiones que tenían que ver con plagas, para que vean la potencia de Dios y que eso los conmoviera. Y en el último de los casos, ya la intervención drástica del Señor deteniendo esos carros con el agua. Ahí vemos reflejos de la no violencia por parte del pueblo israelita, que digamos que quedó a manos la violencia por parte de Dios, o la intervención drástica, que le llamo, yo le quiero llamar de esa manera. Por otro lado, Gandhi, ya sabemos cuáles eran los métodos no violentos, la cuestión de esa anarquía pacífica, de la insurrección civil, muy clara en su comportamiento para demostrar que uno está en desacuerdo y que no va a ser algo que realmente no va conforme a sus pensamientos, para demostrar que tiene que haber un cambio para el bien común. En el caso de San Martín, más allá de que fue nuestro santo de la espada y que evidentemente como militar la violencia fue algo que lo ha asignado, ustedes observen que en el caso del Perú podría haber sido una conquista tremendamente más sangrienta que la que tuvo en Chile, y sin embargo él trató de ir por la vía diplomática para poder lograrlo. Eso es realmente destacable, y nosotros tenemos que considerarlo. Justamente de un militar que salga ese pensamiento, quiere decir que San Martín se extrapolaba por lo que era su oficio. Eso es una de las cosas a destacar. Sus muertes, unas muertes tan particulares, una muerte en la austeridad, en los tres casos, fieles a sus convicciones, dejando un legado que tenía que ver con pensamientos férreos para que una nación pueda subsistir, en ese amor a la verdad y ese desprecio a la mentira por parte de San Martín, las cuestiones de respeto que también estaban en San Martín, las que estaban en Gandhi, toda la enseñanza que Dios dejó a través de Moisés, que hasta el día de hoy siguen perdurando, que seguramente en emisiones subsiguientes vamos a ampliar. Son cosas para destacar dentro de estas, por estas personas. La humildad que los caracterizaba. Gandhi, yo no gente, pero les comento que él actuaba conforme a su forma de ser y por eso en un momento determinado le pasó esto en Sudáfrica. Ese se sentó en primera clase como cualquier otro, pero lógicamente cuando vieron esto lo quisieron sacar para darle el asiento a un blanco y él se resistió, entonces fue golpeado y hasta tirado del tren. Sin embargo, él no levantó la mano contra esas personas que lo agredieron. Tampoco levantó la mano contra cuando él estaba en su país, una vez fue atacado por gente que pertenecía a otras líneas políticas y él no los denunció. Hay que destacar esas cuestiones. Hay ciertos puntos que hacen muy particular a esta gente. Lo que puedo destacar de la humildad de Moisés, más allá de sus errores como ser humano, ¿no?, que lo debemos tener todos, es algo natural en nosotros, es cómo él se siente menor por sus cuestiones físicas, cómo le insiste a Dios para que elija otro. De hecho, cuando que en un momento determinado le dice que decime bajo qué nombre voy, y es ahí donde Dios le dice yo soy, que es una palabra que hay que destacar, el yo soy. La otra vez yo le comenté estas cuestiones y es ahí con esa palabra como él se presenta ante el pueblo israelita, y yo soy justamente es una como un significado de lo que es el Jehová o de ese nombre oculto de Dios. De hecho, Moisés siempre se manejó a través de su hermano y siempre fue intercesor de todo el pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Aparte, era muy difícil llevar adelante los designios de Dios, imagínense, frente a toda una humanidad que era politeísta, toda una humanidad que tenía un Dios que se veía. Ellos tenían que ser totalmente diferentes. En algún momento determinado seguramente la duda iba a crecer en ellos, pero Moisés siempre fue intercesor. Si ustedes tienen la fortuna de ser conocedores de toda la historia de Israel, hasta el momento en que era muerto el pueblo de Israel por algo así como unos meteoritos grandes bolas de fuego que atacaban, Moisés junto con su hermano se ponía entre el pueblo para que no sean muertos. Es decir, había una posición muy, muy particular frente a lo que eran sus compatriotas. Del mismo modo de San Martín, del hecho de decir yo no voy a levantar mi espada contra un paisano, esas posturas que hacen para destacar a esta gente, estas personalidades tan influyentes para nosotros como ejemplo. Lo que quiero rescatar de esta gente, y más allá de ser un ejemplo y que uno siempre está detrás de un líder, entender que en cada uno de nosotros tiene que haber un libertador. En nosotros tiene que nacer ese sentimiento libertario, ese sentimiento que de alguna manera puede causar el bien en el otro por actuar conforme a nuestras ideas para el bien común, que de alguna manera en un momento determinado tengamos esa visión santificada como estas tres personas la han tenido, poder ver más allá el futuro de sus naciones, el hecho de conformar, el hecho de idear un país, una nación desde sus bases, eso tiene que estar en cada uno de nosotros. No puede alejarse cada uno de estos ejemplos, que nosotros lo que logra es una gran admiración, pero más allá de la admiración nosotros tenemos que alcanzar el hecho de la imitación de estos seres. Realmente seres muy destacables en lo que es la historia de la humanidad y que tienen como fin, como consecuencia, nada más que el bienestar común. Yo me quiero despedir de ustedes. Lógicamente hay mucho más por hablar de estos estos ejemplos y pueden ustedes sacar muchos más dentro de lo que es la historia. De hecho, hasta nuestro San Martín figura en juegos de mesa como ejemplo libertador, como grandes próceres, junto a Carlomagno y otros más. Es decir, acá hay mucho para decir. Yo me quiero despedir de ustedes, esperando que les haya gustado este programa. Hasta el próximo lunes, donde ojalá podamos tener a un invitado, en este caso que pueda ser un médico, porque vamos a ver la vida de Job y vamos a tocar uno de los aspectos que tiene que ver con las enfermedades. Y si bien el programa posiblemente va a ser un poquito incómodo, porque se van a enterar de muchas enfermedades particulares, cómo se origina una enfermedad y las enfermedades que hay que todavía no tienen cura, vamos a ver, esperemos que sea agradable, esperemos que sea agradable. Así que los estoy despidiendo y nos estamos escuchando el lunes que viene. Se abrirá todo el cielo, no será.